que no eras mía. Te quise tanto y jamás pensé que se acabaría. Como tú sabes, yo te di todo lo que querías. Y sin embargo, no fue bastante, tú me olvidaste. Y ahora me paso las noches tan solo pensando en tu querer. Dime mi amor.